La ceremonia de clausura del 32º Festival Nacional Científico Técnico tuvo lugar en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang el día 10. Tomaron parte Choi Tae-bok, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector, científicos, técnicos, obreros, campesinos, miembros de los grupos por las tres revoluciones, profesores, investigadores, estudiantes y posgraduados de institutos superiores. En el acto se publicó el resultado del examen universal y hubo premiación.